Vaya, por fin algo de compañía. Buenas noches. Buenas noches. Es la primera vez que veo a alguien esperar al autobús a estas horas. Es un alivio pasar un rato acompañado. Lo mismo digo, estaba ya aburrido de hacer sudokus. Llevo ya 5 o 6. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? ¿Es que no pasó aún el de la una? Se fue hace 5 minutos escasos. Siempre me pasa lo mismo. Lo pierdo por los pelos, pero usted no lo ha cogido. ¿Se le ha escapado a usted también? No, no estoy esperando el autobús. Espero a una persona. Me recogerá en coche aquí. Bueno, al menos aquí se está más o menos caliente. Menos mal que han cubierto esta parada, que si no... ¿Son todas las paradas así? Sí, bueno, esta y las 5 siguientes son techadas. Y algunas tienen incluso una pequeña estufa de leña. Hace unos años, en un invierno realmente frío, murieron congeladas varias personas esperando el autobús. ¿De veras? Sí, sí, parece una broma, pero es cierto. Aquí los inviernos son muy jodidos. ¿Cuándo pasa el siguiente autobús? A las 3 y el siguiente a las 6. ¿A las 3? Pues tiene usted 2 buenas horas por delante. Bueno, al menos no estaré solo. ¿A qué hora vienen a por usted? Se supone que a las 2 o 2 y cuarto, como mucho. Aún tenemos tiempo. ¿Va usted muy lejos? Por desgracia, sí. No llegaré a mi casa hasta el amanecer. Por estas carreteras no se puede ir muy rápido. ¿Y usted? Bueno, aún no lo sé. Se supone que es una sorpresa. Una mujer, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Le viene a buscar una mujer? Seguro que sí. Tiene usted ese brillo en los ojos. Bueno, la verdad es que sí. ¿Es su novia? Sí, bueno. No sabría decirle. Lo cierto es que no lo tengo muy claro. Yo llevo casado 15 años. Antes tampoco lo tenía muy claro y ahora... 15 años de matrimonio y 2 chavales bien hermosos, por cierto. Vaya, le felicito. Aprovecha ahora que es joven y viva lo más rápido que pueda. Envidia de juventud. El tiempo es el mayor enemigo del hombre. Se escapa sin darse uno cuenta, como un puñado de arena entre los dedos. Le entiendo, pero no creo que sea ese mi problema ahora mismo. Bueno, en este momento nos sobran 2 horas, por lo menos a mí, si a eso se refiere. No, realmente no me refería a eso. Pero sí es cierto que tenemos un buen rato por delante. ¿Quiere que le cuente una historia? ¿Una historia? Sí, una historia verídica. Bueno, claro, claro. ¿Y de qué se trata? De cómo conocí a mi amiga, la que viene a buscarme. Le aseguro que es entretenida. Hoy es mi día de suerte. No solo estoy acompañado, sino que además entretenido. Adelante, adelante. Soy todo oídos. Muy bien. Imagínese una pequeña comisaría. Bueno, ni siquiera eso. Una minúscula estación de policía no muy lejos de aquí. A apenas 100 kilómetros. Noche de Navidad. En la madrugada del 25 de diciembre. La estación está casi desierta, y el sonido de la tormenta prevalece sobre cualquier otro. La escasa luz de un pequeño flexo ilumina pobremente un pequeño despacho, con muy pocos muebles, casi diáfano. Se trata de una improvisada sala de interrogatorio. Uno de los ayudantes del sheriff pasea nervioso dando tímidos sorbos a un vaso humeante de café barato. Por fin, más calmado, el agente se sienta y un sonido surge de sus labios. Mire, amigo, quiero que se tranquilice. Llevo todo el viaje escuchando sus desvaríos y estoy más que harto. Quiero que me cuente todo desde el principio, tal como sucedió, con todo detalle. Se lo he contado ya. Ahora tenemos que actuar. Si no, será demasiado tarde. ¿Dónde está la mujer? Tenemos que... La mujer está a salvo, no se preocupe más. Ahora quiero que me lo cuente todo de nuevo, de forma ordenada. Y por favor, piense lo que va a decir. Voy a grabar esta conversación. Me imagino que querrá que su declaración tenga algún sentido. Eso no va a servir de nada. Estamos en peligro. Es que no lo entiende. No, ya le he dicho que no. Ayúdeme a entender. Tenemos toda la noche si hace falta. ¿Dónde está ella? Olvídese de ella. Escúcheme. Ninguno de los dos saldremos de esta habitación hasta que me lo cuente todo. ¿Entendido? No me mire con esa cara de idiota. Le he hecho una pregunta. Muy bien. Le contaré la maldita historia, con todos los detalles. Y cuando acabemos, ya será demasiado tarde, y todos habremos muerto. Muy bien, lo que usted diga. Grabando. Ya puedo empezar. Eran más o menos las 10 de la noche del 24 de diciembre. Vamos, hace unas horas. Mi coche subía lentamente por la única carretera que lleva hasta la casa de campo de los padres de Susana, mi novia. Había ido un par de veces ya, pero el camino de noche y nevado parece distinto, y los minutos que tardarían a ascender la colina se me estaban haciendo horas. La noche era fría como me habían avisado, pero nunca imaginé que llegaría a serlo tanto. Aunque con el calefactor a tope, de vez en cuando un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Tenía un presentimiento. Sabía que algo raro iba a ocurrir. Hola. ¿Qué pasa, Marco? ¿Te queda mucho? ¿Te vas a quedar sin cenar por aquí? La peña está que lo devora todo. Pues creo que me falta poco. La carretera no está muy bien y me da miedo pisarle a fondo. Ya, ya. Aquí está nevando otra vez. Oye, tú tranquilo, no hagas el loco. Seguro que algo quedará cuando llegues. Pues muchas gracias. No esperaba menos. Marco, se te oye muy raro. Es por el manos libres. A veces se oye bastante mal. Oye, está por ahí Susana. Está sacando más bebidas. Espero que hayas traído algo porque con estos cabrones no va a quedar mucho. Sí, hombre, tengo buena provisión de vino, no te preocupes. Oye, pásamela, que tengo muy poca batería y no encuentro el cargador del coche. Vale, te la traigo ahora mismo, Golfo. Y no corras, que llegas de sobra a cenar. Aunque no lo parezca, te estamos esperando. Hola, Gordy. ¿Dónde andas? Hola. Pues creo que no me queda mucho. Esto es todo igual. Árboles, nieve, árboles, rocas con nieve. Si el capullo de tu jefe te hubiera soltado a una hora normal, es un cabrón. Todos los años hace lo mismo. Mira, que le dé. Está amargado. Me recuerda al viejo del cuento de Navidad, ¡Paparruchas! ¿A Scrooge? Sí, sí. Sí que se le parece, sí. Oye, siento llegar tarde, mi vida. Susi, escucha. Mira, aquí hay un cartel. Mirador Arcoíris, 6 kilómetros y... Estás bastante cerca. Pero al paso que vas, me imagino que aún tardarás 20 minutos. Tienes que pasar la casa de Bob Norton. Luego el mirador y... poco después verás el desvío a nuestra casa. Sí, sí, me acuerdo del desvío. La verdad es que acojona este paisaje yendo solo. Me imagino que puede salir el jetty en cualquier momento y... mierda. Oye, cielo, la batería está muerta. Creo que se cortará en menos de un minuto. No te preocupes, que no tarda nada. Ve con cuidado, mi amor. Aquí te espero. ¿Cariño? ¿Hola? ¿Cariño? Mierda de móviles modernos. No aguantan nada, joder. Vamos a ver qué tengo de música navideña. El coche en seco. Al lado derecho de la carretera Había huellas en la nieve de un frenazo brusco. Y poco más abajo, contra un árbol, un coche humeaba prácticamente destrozado. ¿Pero qué coño? En ese instante el coche comenzó a arder. Me estremecí al pensar en alguien atrapado entre las llamas, retorciéndose de dolor en una lenta y horrible agonía. Incluso creí escuchar un débil lamento entre el silbido salvaje del viento cuando... ¡Aquí! ¡Aquí abajo! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí! ¡Él es humano! ¡Oiga! ¡Me ayudaré a subir! ¡Deme la mano! ¡No le oigo! ¡Su mano! ¡Por el amor de Dios, deme la mano! ¡Venga! ¡Un poco más! ¡Aguante! ¡Entre! ¡Entre! ¡Corra! Gracias. Me ha salvado usted la vida. ¿Pero qué ha pasado? Me salí de la carretera y... ¡Oh, Dios mío! ¿Iba usted sola? Sí, sí. No hay nadie en el coche. Gracias que pasaba por aquí. Si no, podría haber muerto congelada. ¿Se encuentra bien? Creo que sí. Por un momento observé a aquella mujer. Era alta, morena, de unos inquietos ojos verdes penetrantes que me lavan el corazón cada vez que me miraban. Había algo inquietante en aquella cara pálida, lívida, casi de porcelana. Tenemos que volver a la casa. ¿A dónde? A la casa que hay a pocos kilómetros, carretera arriba. ¿A la casa de Morton? Sí, esa. ¿Conoces la zona? No, no mucho. Mi novia tiene una casa en lo alto de la colina. Hace mucho que no vengo por aquí. ¿Pero qué te ha ocurrido? Te lo cuento de camino. Por favor, tengo que volver a esa casa. Tengo que ver que todos estén bien. Muy bien. Ponte cinturón. Esta carretera es peligrosa. ¿Qué me vas a contar? Oh, lo siento. Qué estúpido soy. No pretendía. Gracias por ayudarme. Entonces, sin previo aviso, me besó. Una extraña sensación recorrió mi cuerpo, como un millar de pequeñas descargas acariciando mis entrañas. Un estremecimiento como nunca antes había sentido. Lo siento. Estoy muy nerviosa. No sé lo que hago. Reconozco que por un momento casi pierdo el control de mi coche. No pasa nada. Soy una idiota. Casi me mato y aún no sé ni lo que vi. ¿Pero qué pasó? Cuéntemelo. Estábamos cenando. Apenas habíamos probado bocado cuando me sentí mareada. El ambiente estaba algo cargado y salí al jardín a tomar algo de aire. Al hacerlo, me crucé por unos segundos con Bob, con el señor Morton, que llevaba algo bajo el abrigo. Creo que ni siquiera me vio, no lo sé. ¿Fue todo tan rápido? Casi al momento oí unos horribles gritos. Al principio me asusté, luego pensé que era una broma o algo parecido. Así que me acerqué lentamente a la casa y me asomé por una pequeña ventana que da a la cocina. La puerta estaba abierta, pero no podía ver nada de lo que pasaba, cuando de nuevo oí unos gritos desgarradores, y al momento sonaron varios disparos de escopeta y luego otros, no sé cuántos más. Me quedé helada, no sabía qué hacer. Realmente no había visto nada, pero me temí lo peor. El viejo Bob se había vuelto loco o algo así. ¿Y qué había pasado? ¿Entraste en la casa? No me dio tiempo a reaccionar. Cuando quise darme cuenta, Bob, con la escopeta abierta, quitando los cartuchos vacíos, me miraba con los ojos desencajados desde el otro lado del cristal. La ventana era minúscula. Era imposible que él pudiera perseguirme atravesándola. Pero un intenso terror me impulsó a salir corriendo, sin mirar a dónde iba. Torpemente llegué hasta el porche, donde estaban aparcados varios coches. No tenía las llaves del mío, pero uno de esos coches las tenía puestas. No quise mirar atrás. No sabía si estaba atrás de mí o siquiera si se había tomado la molestia de seguirme, pero encendí el contacto y salí como si el demonio me persiguiera. Por un momento, Perdí la noción del tiempo y del espacio. No sabía dónde iba ni por dónde. Estuve a punto de salirme de la carretera varias veces hasta que en una curva cerrada perdí el control y el resto ya lo sabes. Dios mío, yo estaría aterrado. ¿Pero por qué volvemos a la casa? No sé bien lo que pasó. ¿Y si aún están vivos y podemos salvarles? No podemos dejarles allí así, con ese loco. Llamaremos a la policía, ellos podrán ayudarnos. ¿Cómo? ¿Tienes teléfono? No, bueno, sí, pero está sin batería. Quizás si lo intentamos... Oye, ¿y si vamos a la estación de policía más cercana? ¿Sabes dónde está? Yo no tengo ni idea. No tenemos otra opción, además, no estoy segura de lo que ha pasado. ¿Qué dices? No te comprendo. ¿Y si todo ha sido una broma? ¿O un accidente? Y yo, como una estúpida, he salido corriendo y... ¡Mierda! He destrozado el coche de alguien. No sé ni de quién es. Bueno, deja eso ahora. Es lo de menos. ¿Entonces no estás segura de nada de lo ocurrido? No, ya te he dicho que no. Mira, ahí hay luz. Aparca por aquí, que no oiga el coche. La casa estaba a unos 50 metros de la carretera principal. Un pequeño camino cubierto de nieve y rodeado de altos árboles era lo único que nos separaba del escenario de aquel supuesto crimen. Miré con detenimiento la casa mientras de nuevo los delgados copos de nieve revoloteaban al son del viento hasta caer formando un manto blanco sobre la húmeda tierra. Era fácil distinguir las huellas de un vehículo que rasgaban la impoluta blancura del camino, lo que reafirmaba lo relatado por aquella extraña, que me miraba sin decir nada desde el asiento contiguo. Voy a salir. ¿Por dónde se entra a la casa? Por la derecha, junto a las escaleras, hacia un pasillo y... Espera, voy contigo. No. Estás demasiado nerviosa. Echaré un vistazo sin hacer ruido. Vendré por ti. Quédate aquí. Debería ir contigo. No conoces la casa y... Conozco al viejo Morton. Me lo presentó el padre de Susana hace unos años. Seguro que se acuerda de mí. Si todo ha sido malentendido, lo resolveré. No te muevas de aquí. Está bien. Pero no tardes. No quiero estar sola. Dejo las llaves puestas por si ocurriera algo. ¿Por qué me dices eso? No va a ocurrir nada. Solo es por seguridad. Además, si tienes que coger el coche, haz el favor de no estrellarlo. La mujer sonrió nerviosamente y cerró la puerta despacio mientras me miraba fijamente a los ojos. Aquella mirada tuvo el mismo efecto que las anteriores, pero esta vez había algo de ternura en sus ojos. Había algo distinto que antes no había podido captar. No lo sé, quizá... Bueno, puede ahorrarse los detalles románticos y de telenovela. ¡Vaya los hechos! Así que entró en la casa del señor Morton y ¿qué pasó? Si quiere que se lo cuente, lo haré a mi manera. La memoria es algo que no podemos usar alegremente. Si no lo hago así, seguro que olvidaré detalles importantes. De otra forma... Déjelo, no me cuente películas. Hágalo como le dé la gana, pero siga. De todos modos, ya le he dicho que esto no servirá de nada. Cuando acabemos será demasiado tarde. ¿Dónde está la chica? Dígame. La chica está en un lugar seguro y bien acompañada. Deje de preocuparse por ella y siga. No me haga perder la paciencia. Está bien, lo que usted quiera. Estaba entrando a la casa de Morton, justo donde se dirigen ahora mis compañeros. Así que ajústese a la realidad. No nos haga perder el tiempo. Dejé a la mujer en el coche y avancé muy lentamente. Cada vez hacía más frío. Y caminar sobre la nieve resultaba más difícil de lo que había pensado en un principio. Caminé sin detenerme hasta un pequeño cobertizo donde había apilados varios troncos de leña separados del resto. Clavada en uno de ellos había una enorme hacha. Estuve tentado de cogerla, pero hubiera sido muy raro que todo fuera una confusión y me presentara en medio de una fiesta, hacha en mano, ante los asustados invitados. Así que miré detenidamente a mi alrededor, hasta que encontré algo más proporcionado para defenderme, en caso de haber peligro. colgadas de varias puntas en las maderas de la oscura cabaña, encontré algunas viejas herraduras. Reconozco tener buena puntería, así que en caso de apuro, me harían un buen servicio. Al salir, eché un vistazo atrás y pude ver la figura de aquella desconocida apoyada contra el cristal. No sé si me hacía señas o no. Yo quería advertir que así era, pero la visibilidad era muy reducida para poder asegurarlo. Sin pensarlo más, eché de nuevo a andar y me llegué hasta la puerta que me había indicado la mujer. Estaba entreabierta. La crucé casi sin tocarla, pero un escalofrío me recorría el cuerpo de nuevo. Esta vez, sin duda, se trataba de miedo. De un miedo primitivo a lo desconocido. Un miedo que todos sentimos y no podemos controlar. Respiré profundamente por un momento y escuché los sonidos que me rodeaban. Cerré los ojos. El viento silbaba sin control, colándose a rachas por la rendija de la puerta. No había más accesos abiertos, sino la corriente la hubiera cerrado violentamente. Entorné más la puerta sin llegar a cerrarla por miedo a quedar atrapado. Ahora podía distinguir el leve sonido de música, o quizá de un televisor a bajo volumen en otra planta de la casa, amortiguando así su sonido. Si había habido alguna fiesta, era evidente que se había acabado. Por mi mente pasaron macabras imágenes generadas por mi excitada imaginación, alimentada por aquella extraña historia. Quizá habían salido todos en busca de la nerviosa joven y la casa estaba vacía, me dije para tranquilizarme. Miré a mi alrededor buscando cómo atravesar esa estancia sin hacer el más mínimo ruido. Me sentía un ladrón patoso, un espía desentrenado o, siendo más realista, un estúpido entrometido. Lo más sencillo, sin duda, sería llamar a la puerta e intentar solucionar aquel misterio de una vez por todas. Pero, ¿y si lo que había contado la mujer fuera cierto? El miedo a un peligro real superó con creces al de hacer el ridículo, o incluso al de ser arrestado por colarme en una casa a hurtadillas. Ya no había vuelta atrás. Tanteé mis bolsillos en busca del teléfono móvil. Lo había olvidado en el coche. Además, no tenía batería. En el bolsillo derecho de mis vaqueros, bingo, mi viejo encendedor Zippo. No me falles ahora. Venga, venga. Sí. Avancé muy despacio hasta toparme con unas escaleras. Era evidente que el piso de abajo estaba desierto. Aunque no había investigado ninguna de las habitaciones, tenía la certeza que estaban vacías. Subí uno a uno los peldaños. Aquellos malditos chirriaban como lamentándose por sus muchos años de uso. Cada pisada resonaba más y más. Era evidente que si alguien había en la casa, por fuerza, ya estaría sobre el piso. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? El pasillo superior estaba igualmente en penumbra. Al fondo de este, el acceso a lo que parecía un salón comedor. La luz de aquella estancia tintineaba de forma intermitente, posiblemente al compás de las imágenes del televisor. Pero el sonido no provenía de este. Más bien parecía un viejo tocadiscos que no paraba de girar y girar su aguja sobre la pista final de un vinilo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Señor Morton? ¿Bob? Soy Malco, el novio de Susana. ¿Hola? Avancé cauteloso hasta el acceso al salón. Mis ojos tardaron algo en acostumbrarse al resplandor entrecortado del televisor, pero al rato ya podía distinguir casi sin esfuerzo los elementos que conformaban aquella sala. Nada estaba colocado en su sitio. Las sillas desordenadas, tiradas por el suelo. Los platos, aún con embutidos y emparedados, estaban diseminados alrededor de la mesa, que pendía sobre dos de sus patas, y con uno de sus lados apoyado por completo sobre un viejo butacón. Era evidente que algo fuera de lo normal había ocurrido. ¡Mierda de gato! ¡La madre que te parió, hijo de... hijo de puta! Se acabó la fiesta. Apagué el encendedor que en ese momento empezaba a quemarme los dedos. La luz que provenía del viejo televisor era más que suficiente para caminar por la estancia sin tropezar con los diversos objetos desparramados por esta. El gato me miraba insistente, pendiente de cada movimiento que realizaba, y un intenso temor se apoderaba de mi cuerpo cada segundo que permanecía en esa sala. Avancé un paso más, sin perder de vista aquel maldito animal, cuando mi pie derecho se deslizó por el húmedo piso. Estuve a punto de caer. Mierda, ¿qué es esto? ¡No puede ser! Retrocedí espantado de espaldas hacia la salida, tropezando con los objetos que estaban tirados por doquier, hasta que perdí el equilibrio y caí torpemente al suelo. Algo amortiguó el golpe, pero mis ojos ahora estaban clavados en una figura que parecía mirarme inerte desde el fondo de la estancia. Era un cadáver. Un cuerpo horriblemente mutilado, bañado por completo en sangre. La expresión de su cara era indescriptible. La mirada completamente perdida parecía suplicar una muerte rápida. Y el gesto contorsionado de su boca, casi una mueca imposible, denotaba una muerte lenta, agónica, brutal. No era la primera vez que veía un cadáver, pero jamás lo había hecho de esta forma. En su mano aún tenía bien apretado un cuchillo, con el que supuse había intentado defenderse. Estaba petrificado. Solo podía mover mis ojos de un lado a otro de la habitación, temiendo que algo se abalanzara contra mí y acabara con mi vida de una forma igualmente espantosa. Intenté levantarme, pero fue inútil. Mis manos bailaban en el aire, intentando ayudarse de un asidero invisible. No quería tocar nada de aquello, pero mi cuerpo no respondía. Al fin hice un nuevo intento, y apoyando mi mano derecha en el suelo, haciendo un gran esfuerzo, me incorporé quedando en cuclillas. Sin querer había agarrado algo al incorporarme. Dios santo, era un brazo. El brazo de una persona. Lo arrojé al suelo esperando encontrar un cuerpo unido a este, pero aquella extremidad había sido arrancada de su tronco de una forma brutal y salvaje. Intenté incorporarme, pero una sensación de pesadez me lo impedía. Estaba mareado y mi cabeza daba vueltas. Era incapaz de pensar. Caí al suelo pesadamente y comencé a gatear por la habitación. Era incapaz de erguirme. Por Dios, soy solo un contable, un maldito cerebrito de los números. Aguantando las arcadas, intenté dar la vuelta casi reptando por aquel indescriptible lugar salpicado de sangre y jirones de carne. A cada movimiento me topaba con una prueba más de la atrocidad que había sucedido en aquel lugar. Cuerpos amontonados unos encima de otros, dispersos por toda la habitación, yacían con una expresión en sus caras similar a la antes descrita. Todos parecían suplicar esa muerte rápida que no tuvieron. Por fin, giré completamente y me arrastré como pude hasta el acceso al pasillo por donde había entrado. Ante mis ojos quedó entonces aquello que había amortiguado mi caída cuando había entrado a la sala. Mi espanto creció por momentos, hasta un punto que creí que iba a morir de puro terror. La pared, junto a la salida de aquel lugar infernal, encontré apoyado un torso. Un torso desnudo y desmembrado. Solo carne, carne ensangrentada, informe. Solo un cuerpo sin brazos, sin piernas, sin cabeza. Mis brazos perdieron toda su fuerza y me desplomé sobre el frío suelo. No quise volver a abrir los ojos. Quise mantenerlos cerrados para siempre. Perder el conocimiento, la razón, o incluso morir ahí mismo y en ese momento. Pero no iba a tener esa suerte. Abrí los ojos de nuevo esperando encontrarme en mi casa, en mi cama, y que todo hubiera sido fruto de una horrible pesadilla. Pero la realidad me azotó de nuevo y más fuerte si cabe. Ante mis ojos, observándome impasible, casi sonriente, con una mueca indescriptible, de expresión inhumana, se encontraba la cabeza arrancada de ese pobre infeliz. Me armé del poco valor que conservaba y avancé centímetro a centímetro, reptando, reptando. Ese maldito gato otra vez. Frente a mí, casi tocándome con su repugnante hocico manchado de sangre, se interponía ahora entre mí y la única salida segura de la casa. Por algún temor infantil o primordial, por un miedo cerval incontrolable, no pude enfrentarme a la diabólica figura de aquel pequeño animal. No sé de dónde surgió aquella fuerza, aquella energía que creí no poseer ya. Pero de un salto me incorporé y retrocedí hasta pegar mi espalda contra la pared más alejada de la puerta. El gato me seguía con su mirada de vidrio, ladeando con extrañeza su diminuta cabeza. Tanteando las paredes me acerqué hasta lo que parecía otra salida. La puerta estaba cerrada y tras su cristalera se podía adivinar la misma penumbra que ahora me envolvía. Avancé hacia esta sin querer saber qué eran aquellas cosas blandas y húmedas que en ocasiones se interponían entre la áspera pared y mis temblorosas manos. El gato permanecía impasible, siguiendo igualmente mis movimientos con su mirada. No quise mirarlo más, avancé lento, pero sin parar un solo segundo, hasta esa nueva meta que suponía mi única esperanza de abandonar aquel lugar de pesadilla. Mis manos se agarraron con desmesurada fuerza a aquel picaporte, que no acerté a girar a la primera. Tenía las manos impregnadas de un viscoso líquido que hicieron que resbalaran torpemente por aquel pulido asidero hasta que al fin conseguí abrir la puerta. Pasé a través de esta como un fantasma, como si mi cuerpo fuera de aire, etéreo. Cerré la puerta atrás de mí y apoyé mi espalda contra el frío cristal de esta. No hice el menor sonido, no me atreví, y mis ojos se cerraron buscando algo de paz para mi torturada mente. No estaba solo. Alguien respiraba trabajosamente al fondo de la estancia. Abrí los ojos y no hice el menor movimiento. Solo escuché. Escuché hasta que mis ojos fueron acostumbrándose a aquellas tinieblas. Al fondo, bajo una diminuta ventana, agazapado pude distinguir un pequeño bulto que se movía al ritmo de una agitada respiración. Mi corazón latió de nuevo sin control e intenté incorporarme sin hacer ruido, pero... ¿Quién anda ahí? Si se mueve, lo mato. Señor Morton, es usted. ¡No dispare! ¿Qué coño? Una intensa luz me cegó por completo. Aquella persona encendió una potente linterna proyectando su hiriente luz sobre mi rostro. ¿Quién coño eres? ¿Eres uno de ellos? ¿Qué está diciendo? ¿De qué habla? ¿Eres un demonio? Ya he visto lo que sois capaces de hacer. Espere, espere, no soy nada de eso. Soy Malco. No te muevas. Te estoy apuntando a la cabeza con una escopeta de caza. Te saltaré la tapa de los sesos si es necesario. Morton, ¿eres tú? ¿Y qué si lo soy? No des un paso. Soy Malco, el novio de Susana. ¿De qué hablas? Susana, la hija del señor Juárez. Malco. Mierda. Eres tú, el oficinista de la ciudad. Sí, ese. Señor Morton, ¿qué ha pasado aquí? Está todo lleno de... De muertos. ¿Crees que no lo sé? Eran mi familia, mis amigos, y ahora... Al menos Fran y Ángela han escapado. Deje de apuntarme con eso. ¡No se acerque! ¿De dónde coño has salido? ¡No te acerques, joder! Pues voy de camino a ver a Susana. ¿Y qué? Y pasé a saludar. Claro, por supuesto, no te acerques. Eres uno de ellos, no pueden engañarme otra vez. Otra vez no. La luz me impedía ver su cara, pero por su forma de hablar, parecía que había perdido el juicio. Me eché la mano al bolsillo muy despacio y acaricié el frío metal. ¡Eres hombre muerto o lo que seas! Sea razonable. ¿Pero qué coño va a hacer? Yo no he hecho nada. No voy a acabar como los otros. Estás muerto, cabrón. Saqué la herradura y la puse a mis espaldas. No podía fallar. Era él o yo. Había perdido la razón, no había duda. Y arrojaría lo más fuerte que pudiera aquel pesado trozo de metal y saldría corriendo sin mirar atrás. Tal como poco antes había hecho aquella joven a la que no había creído en un principio. Señor Morton, ya ha hecho bastante daño. ¡No lo empeore! ¿Qué dices? ¿Me culpas por lo de ahí fuera? ¡Cabrón miserable! Eran mi familia, mis amigos, mi gente. Yo nunca... ¡Estás muerto, cabrón! ¡Morton! ¿Tú qué haces aquí? Te dije que esperaras. ¡Zorra de Satanás! ¡Tú morirás primero! ¡Está loco! ¡Te lo dije! Aprovechando que Bob centraba su atención en la mujer, lancé todo lo fuerte que pude el herrumbroso metal contra él. Sé que le acerté, pero no sé cómo ni dónde. ¡Os mataré! Una lluvia de cristales cayó sobre mi cabeza. Me tiré al suelo y esperé lo peor. Dios mío, ¿qué ha ocurrido? ¡No veo nada! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Pero qué dices? ¡El arma se disparó! ¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Vámonos de aquí! ¡Coge la linterna! ¡Tengo cristales por toda la cabeza! ¡Quítamelos! ¡Quítamelos! Los cortes no eran profundos y las heridas pararon de sangrar muy pronto. Bob, el cadáver de Bob, descansaba sobre un gran charco de roja sangre, casi negra a la luz de la linterna. Tenía la cara destrozada por el disparo. Nos armamos de valor y salimos por el salón. La puerta de la cocina que daba al patio estaba cerrada y no encontramos las llaves. No había otra forma de salir de la casa. Encontré unas sábanas apiladas en una habitación contigua y tapé algunos de los cadáveres. Pude contar hasta 10 cuerpos. Por último, eché otra sábana sobre aquel cuerpo desmembrado y sin cabeza. A la luz de la linterna, aquella escena parecía irreal, de pesadilla. El gato, aquel jodido animal, paseó como si nada entre los pedazos de desechos humanos y llegó hasta la cocina, donde mordisqueó y lamió nervioso una mano de aquel que había sido su dueño. Ah, eres libre, bicho. Sé listo y desaparece de aquí. Esta casa está maldita. Vamos. Aquí ya no podemos hacer nada más. Vamos, Malco. Está bien, vámonos. Mira, mira, un teléfono. Mira a ver si funciona. No tiene línea. Vamos a casa de tu novia. Desde allí podremos avisar a la policía. Salimos en silencio y caminamos hasta el coche lentamente, como en una procesión. Al pasar frente al cobertizo, dejé caer el resto de herraduras en el helado suelo. Malco, ¿qué es eso? Nada, no importa ya. Dios, mierda, ahora caigo. Ni siquiera sé tu nombre. ¿Qué? Es cierto, Tania. Me llamo Tania. Muy bien, Tania. Esas personas de ahí arriba, ¿quiénes eran? ¿Eran amigos tuyos? Eran conocidos. En realidad me invitó un compañero de trabajo. Y un tal Fran y Ángela. ¿Sabes algo de ellos? Estaban invitados también, eran amigos de Bob, creo. Ese loco me preguntó si lo habían conseguido. Si habían escapado. ¿Cómo? Ibas sola en el coche, ¿no? Sí, claro que sí, ya te lo dije. ¿Qué pasa? Nada, nada, puede que nada. Quizá no estemos solos. Puede que ellos hayan sobrevivido. Venga, Vamos al coche. Tenemos que llegar cuanto antes. Estás manchado de sangre. Dios. Dime que esto no es real. Llegaremos en un minuto a la casa. Joder, aún no sé qué decirles. Siento haberte metido en ese lío. Venga, da igual. Busco un abrigo negro que está en el asiento de atrás. No quiero que me vean así. Ya lo tengo. Así que usted se encontró la casa llena de cadáveres. Y supuestamente el señor Morton, amigo mío y una persona muy estimada en este condado, está muerto. Y es el responsable de esta carnicería. Estás jodido, chaval. Yo solo le estoy contando lo que vi. A mí también me cuesta creerlo. Yo también le conocía y... Está bien. Sigamos. Agente Lewis al central, cambio. Lewis, te escucho, cambio. Está bien. Yo aún estoy interrogando al sujeto. Olvidaros del coche. La unidad 3 se encargará de ellos. Cambio. Muy bien, Brad. Por cierto, ¿quiénes son la unidad 3? Ralph y su colega gordo de Snow Hill. Ese que parece que va a explotar. Nos van a echar una mano. No hay nadie más de guardia en el condado. Cambio. Entiendo. Te aviso de las novedades. Cambio. De acuerdo. Tened cuidado. Cambio y cierro. Espero que tengan estómago sus agentes. No se preocupe por ellos, saben hacer su trabajo. Además son mis colegas, no mis agentes. El sheriff está en su casa con su familia, aislado por el temporal. Tiene suerte, muchacho. Conocí a Bob desde hace muchos años, eran buenos amigos. Si él estuviera aquí... Os estáis equivocando de persona. Pero ya sé que nadie va a creerme, así que no sé ni por qué sigo contándole lo que ocurrió. Porque no tenemos nada mejor que hacer. Así que sigue. Muy bien, tú mismo. Creo que estuvimos callados todo el trayecto hasta la casa de Susana. Joder, la cabeza me iba a estallar. ¿Qué iba a contarles? ¿Qué iba a contarle a Susana? Supuse que estarían preocupados por mi tardanza y aceleré la marcha. En pocos minutos llegamos al desvío. Al fondo se erguía diminuta por la distancia la casa. Muy bien, ya casi estamos. Aparcaré en la parte de atrás. Me dará tiempo a arreglarme un poco. No quiero que Susana vea toda esta sangre. Te he metido en un buen lío. Lo siento, Malcolm. Mira, déjalo ya. Ahora ya no hay vuelta atrás. Bob era un buen amigo de la familia. Prácticamente vio crecer a Susana. Joder, no se lo van a creer. ¿Qué coño les digo? Allí hay dos personas asomadas. En el ventanal. Es Susana y Luis. Dame el abrigo. Dios mío, Malco. Estaba muy asustada. ¿Qué ha pasado? Ha habido un accidente. Un coche ha volcado en la carretera, pero tranquila, estoy bien. Ya estoy aquí. ¿Hay algún herido? Más o menos, mira dentro del coche. ¿Quién es? Qué mala cara trae. No lo sé, es una amiga de Bob. ¿Una amiga de Bob? ¿De Bob Morton? Sí, sí, venga. Ahora te lo explico todo. Estaba muy asustada. Hemos llamado a la policía. Deben estar al llegar, pues estaban haciendo la última ronda cerca del pico nevado. Llamaré a... No llames. Es mejor que vengan. Hola, soy Tania. Vaya cara traes. Ven conmigo. Gracias. Tú eres Susana, ¿no? Tu novio es un cielo. ¿Qué me he perdido? Hola. Hola. Voy con ella arriba para que entre en calor. No tardes. Ahora mismo subo y te lo cuento todo. ¿Qué te ha pasado? Ya creíamos que te habías piñado. ¿Y esa chatín? Tú ven conmigo. Me vas a echar una mano con una cosa. No tardes. Subo enseguida. Dame un minuto. Bueno, ¿me lo cuentas o qué? ¿De dónde ha salido ese bombón? Entremos en el garaje, me estoy llenando. Está un rato buena. No te la abras, ¿eh? Estás tonto. Escucha, esto es muy serio. Ha pasado algo muy gordo. Bueno, cuéntame, me tienes intrigado. ¿Conoces la casa de Von Morton? No, ni idea. Bueno, da igual. Son amigos de la familia de Susana. Bueno... ¿Cómo te lo digo? ¡Arranca, coño! ¡Que nos perdemos la fiesta! Están todos... en la casa. Están todos muertos. ¿Pero qué dices? ¿Has fumado algo? Mira. ¿Pero qué coño es eso? Es sangre, joder. Me caí en la casa y me puse perdido de sangre. Están todos muertos, te lo estoy diciendo. ¿Pero cómo? Bueno, se supone que Bob celebraba una fiesta. Se le cruzaron los cables, yo qué sé. Y los mató a todos. Y esa chica es la única superviviente. Joder, qué movida. Ya te digo. Bueno, se supone que hay otras dos personas desaparecidas. Vamos, no lo sé. Ah, la poli viene en camino. El sheriff está con su familia no sé dónde. Pero viene un tal Brad, que es su ayudante y conoce a Susie. Perfecto. Mientras antes lleguen, mejor. Espero que no se entretengan con el coche. ¿Qué coche? Tania, la mujer que vino conmigo estrelló su coche en dirección al pueblo. Por eso me topé con ella. Creo que vienen de arriba, de pico no sé qué. Vamos, que no pasan por esa carretera. Voy a cambiarme de camisa. Tengo muda en la maleta. Me cambio y subo. Echa un vistazo arriba a ver cómo están las cosas. No tardo nada. Está bien, tío. ¿Tú cómo estás? Joder, he visto cosas que no podré olvidar en mi vida. Luego te lo cuento. Lo primero es ver cómo están las chicas. Espero que Tania no le haya contado nada a Susie. Venga, voy subiendo. ¿Qué coño es eso? Son gritos. Vamos arriba, corre. ¿Pero qué pasa? Vamos. Subimos las escaleras atropelladamente y sin pensarlo, empujamos la puerta de entrada. Pero algo nos impedía abrirla. Está trancada. ¡Ayúdame! A la de tres. Venga. Uno, dos y tres. Adentro. Dios, mierda. ¿Qué es esto? Es David. Mira su cuello. Está destrozado. Dios mío. Susana, tengo que encontrarla. No se ve nada. Las bombillas están rotas. Alguien las ha roto. O algo. Mira eso. No hagas ruido. La escasa luz que se colaba por la ventana apenas nos permitía distinguir lo que sucedía frente a nosotros. Solo podíamos guiarnos por el sonido y el vago conocimiento que teníamos de la casa. Un agudo lamento destacó sobre el ensordecedor estrépito y casi al momento la música cesó. Al fondo, cerca de la chimenea, por fin pudimos distinguir algo. Mi impulso fue el de abalanzarme contra lo que fuese sin pensarlo, pero la mano certera de Luis evitó que hiciera una locura. No hagas nada. Espera. No sabemos a lo que nos enfrentamos. ¿Lo ves? Está cerca de la chimenea. Lo he visto. No te muevas. Vamos a ver qué hace. Y ya pensaremos algo. Maldita sea. ¿Dónde está Susana? Aquella figura se movía sinuosamente como si fuera un reptil. Las llamas se agitaron con más violencia por momentos y la sala se tornó de un color anaranjado que hacía más irreal la visión que ahora nos atenazaba. Allí, donde antes solo podíamos distinguir un tosco bulto informe, ahora horrorizados, contemplábamos una figura humana o casi humana. Delgada, extremadamente delgada, de un color grisáceo, viscosa, repugnante, que se abalanzaba contra el cuerpo ya irreconocible de uno de los invitados. Con sus largos brazos, como ramas armentosas, rodeaba el cuerpo agonizante ya exhausto por la terrible lucha, mientras que unos tentáculos que surgieron de su torso desnudo atravesaron una y otra vez el pecho, el abdomen, el cuello del infeliz. Como si de un ritual se tratara, aquel ser se irguió por completo. Era muy alto, casi 2 metros, creí calcular, y de una forma grotesca levantó en vilo el cuerpo, lo que quedaba de él, que parecía flotar sobre el piso, mediante 2 monstruosos apéndices que brotaron de su espalda. Aquel espectáculo era aterrador, repugnante, pero ¿qué podíamos hacer nosotros? Mira, mira, algo sale de la mano. Esto no puede estar pasando. En un momento, de la palma de su mano izquierda aparecieron varios tentáculos que se agitaban con movimientos obscenos, palpitantes, trémulos, contorsionándose lascivamente sobre el rostro del pobre muchacho. Aquellos asquerosos tentáculos atravesaron la carne y se introdujeron más y más, formando una terrible máscara sobre su cara. Parecía que aquel ser estuviera inoculando algo al pobre chico. Aquellos apéndices parecían bombear alguna sustancia al interior. Un veneno, quizá. ¿Qué podía saber yo? Malco, es el momento. Ahora está distraído. ¿Qué quieres hacer? Mira a tu alrededor. Aquí falta gente. Deben estar en otras partes de la casa. Vale. Vamos hacia el pasillo. Desde allí hay 2 habitaciones, un baño y la cocina. Venga, ahora. No hagas nada de ruido. Avanzamos lentamente hasta llegar al acceso al pasillo. Nos topamos con varios cadáveres cuyos rostros estaban desfigurados, todos de una forma muy similar. Parecía que aquella bestia hacía un trabajo concienzudo y rutinario con todas sus víctimas. En ese momento me di cuenta de lo injustos que habíamos sido con el bueno de Bob. Tan solo intentaba defenderse. Tan solo. Venga, ya estamos en el pasillo. Sígueme, encenderé la linterna del teléfono. ¿Por dónde es? Ya no me acuerdo. Tú sígueme, no te separes. Parece que no nos sigue. Pobre muchacho, ni siquiera he podido reconocer su cara. Está destrozado. ¿Dónde pueden estar? Las habitaciones están vacías. Al fondo solo queda un cuarto de baño y la cocina. Venga, no te pares. ¿Esto qué es? El cuarto de baño. Vamos a mirar. Despacio. Abre de una vez. Está atascada. Espera, no haga ruido. ¿Qué pasa? La han cerrado por dentro. Hay gente. Mierda, ¿y qué hacemos? ¡Abrid, soy Luis! ¡Por Dios, abrid! Vamos a la cocina. Probemos allí. Espera, toma el teléfono. Alumbra tú. Lo tengo. Vamos. Mira, se ve luz bajo la puerta. Mierda, está cerrada. Joder, Malcolm, la cocina no tiene pestillo. Empuja. Abrid, abrid. Somos Luis y Malcolm. Venga, abrid. ¿Malco? Dios, Susana, ¿estás bien? Dios mío. Gracias a Dios. Estás bien. Coño, que abra la puerta de una vez. ¿Estás bien? Déjame ver. ¿Qué está pasando, por Dios? ¿Qué está pasando? ¡Ayúdame! Hay que atrancar la puerta. ¡Espera! ¡Salgamos por esa puerta, joder! No puedo abrirla. No encuentro las llaves. Creo que están en el salón. ¡Estamos jodidos, mierda! Venga, cerremos la puerta. Hay que atrincherarse. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esa cosa? Mira esta mesa, la podemos poner ahí y tumbamos la nevera. Venga. Vale, te ayudo. Coge ese extremo, cariño. Sí. Espera. ¿Hacia qué lado? Para dormir, joder. Venga, ahora. Ya casi está. Vale. ¿Y ahora qué? Cojamos algo para defendernos. Cuchillos, lo que sea. Hay gente en el baño. No han querido abrir la puerta. ¿En el baño? Sí. Las chicas. Son las chicas. Tenemos que ayudarlas. No nos han abierto. Tendríamos que echar la puerta abajo. Nos hubiera oído. Espera. En las ventanas no creo que haya mucha altura. Tienen rejas. ¿Desde cuándo? Se pueden abrir. Las echamos siempre en invierno cuando venimos menos. ¿Pero las llaves? Espera. Creo que mi madre las guardaba por algún sitio de la cocina. Bien. Yo miraré estos cajones. ¿No te suena dónde pueden estar? No me acuerdo. Pero estoy segura de que estaban por aquí. ¿La mujer? Tania, ¿dónde está? La chica. No lo sé. La dejé en el cuarto de invitados. Hay un pequeño aseo que puede que esté ahí todavía. No podemos hacer nada por ella tampoco. ¿Por qué tarda tanto la policía? ¿Qué es eso? Está intentando entrar al baño. Están perdidas. No hagáis ningún ruido. Tenemos que pensar en algo. Si le atacamos todos a la vez, la puerta no aguantará. Mierda, esto es... ¡Os callaos! Parece que se va. Bien, tenemos que... Está aquí. Me va a costar mover el frigorífico. Aún tenemos tiempo. Si rompe la puerta, atacaremos con los cuchillos cuando intente colarse, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, joder, te hemos oído. Los jarrones. ¿Qué? Las llaves están en uno de los jarrones. Rómpelos todos, no pierdas el tiempo buscando. Fuerte de lo que pensábamos. Está moviendo la nevera. Lo veo. Le empujemos con las piernas. ¿Cómo? ¿Así? ¿En el suelo? Sí. Haz toda la fuerza que puedas. Aquí están. Están aquí. Mierda. Son muchas. No sé cuáles son. Pruébalas todas. Está rompiendo la puerta, por Dios. Date prisa. Coge el cuchillo. He hecho un agujero. Ahora es el momento. Espera, no te acerques. Lo sabía, estaba esperando. Cuidado con el tentáculo. Hijo de perra. Seguid así, no dejéis que entre. Sangra, cabrón. Cuidado, otro tentáculo. Me ha agarrado la pierna. Ahí. Ayúdame. Aguanta, Luis. Está sangrando. Sigue, sigue. Ya está, me ha soltado. Se retira. Bien hecho. Susie, tú sigue con las llaves. Nosotros bloquearemos de nuevo la entrada. Habíamos aguantado un primer ataque, pero estaba seguro que aquella bestia se las ingeniaría para acceder a nosotros a cualquier precio. Su resistencia al dolor era increíble. Habíamos acuchillado su repugnante cuerpo cientos de veces antes de que le hiciéramos huir. Si atacara por el mismo lugar, sé que la mantendríamos a raya. Pero ¿cuánto tiempo? Ese era el problema. ¿Y dónde estaba la policía? Ya debería haber llegado. Susana se enfrascó de nuevo en su tarea de conseguir una salida. Aún quedaban algunas llaves por probar. Mientras, Luis y yo discutimos cómo fortificar el único acceso posible para aquella criatura. Es muy grande. No podrá pasar a no ser que destroce la puerta o haga un agujero mayor. Ese será su siguiente paso. Si nos ataca como antes, podremos detenerla. No hay ningún otro acceso a simple vista. Podemos apilar estos muebles y... ¿Qué coño es eso? ¿Una mano? ¡No os acerquéis! ¡Ayudadme! Están todos muertos. No me dejéis aquí tirada. Joder, es tu amiga, la chica del coche. Sigue viva. Es un milagro. ¿Cabes por el agujero? Inténtalo. Ten cuidado con las astillas, te puedes cortar. ¡Cogerme de los brazos! ¡No puedo moverme! Venga, un último esfuerzo. ¡Vamos, adentro! ¿Has visto a alguien más? ¿Queda alguien vivo? No lo sé. Oí todo el jaleo y me encerré en el aseo. No tuve el valor de moverme de allí hasta ahora que cesó el ruido. ¿Has visto a la criatura? Sí, claro que la he visto. ¿Y hacia dónde fue? Hacia la cocina. Eso es imposible. Te hubiera atrapado. Sé exactamente dónde está ahora mismo. ¡Luis! ¿Qué joder, coño? ¡Estoy! ¡Mierda! La mujer nos miraba con ojos de vidrio inexpresivos y una leve sonrisa se dibujó en su boca. El tentáculo negruzco y viscoso, que un segundo antes era un brazo normal como el de cualquier persona, se deslizó despacio hasta quedar completamente hundido en el pecho de Luis. Con un rápido movimiento, el tentáculo se devolvió violentamente y Luis cayó al suelo como un muñeco de trapo. La mujer volvió a su forma humana. ¡Qué simples sois los humanos! Perdéis la cabeza por una cara bonita. ¡Maldita zorra, hija de puta! En cuanto me levante... Luis intentó incorporarse. Algunos, literalmente. ¡Dios! ¡No! La cabeza de Luis salió despedida con suma brutalidad hasta estrellarse contra la pared del fondo de la cocina. Su cuerpo mutilado se revolvía ante horribles espasmos. Tranquilos, pronto se le pasará. Les pasa a muchos seres cuando se quedan sin cabeza. ¡Hija de puta! ¡Has sido tú desde el principio! Era evidente. Me volví y abracé muy fuerte a Susana y la besé. Lo hice sabiendo que sería el último beso. El último adiós. Lo siento. Lo siento mucho. Te quiero. Te quiero, Malco. Qué bonito. Sigue probando. Voy a distraerla. Susana asintió y muy despacio se quedó en un segundo plano. Tú mataste a todos. Acabaste con Bob y con todos los demás. Sí, me encargué de todos ellos. Salvo de ese idiota. Se voló la tapa de los sesos él solito. Pobre imbécil. ¿Por qué haces esto? Estás matando seres humanos. Sois microbios insignificantes. ¿Qué más da lo que os pase? ¿Qué eres? No resulta fácil de explicar lo que soy, lo que somos. ¿Qué crees, que he venido yo sola? ¿Sois más? ¿Cuántos más? ¿Sois extraterrestres? Pobre humano. ¿Ya nos queréis echar? Si acabamos de llegar. ¿De dónde sois? Somos de aquí y de todos los lugares. No es tan simple de explicar unas mentes tan planas y atrasadas. Aún pensáis en cuatro dimensiones. ¿De dónde eres? ¿De cuándo? Nosotros existimos desde siempre y desde siempre hemos estado aquí. Venís a invadirnos. ¿Invadiros? Hemos vuelto a casa, como ya lo hicimos hace eones. A pesar de esta falsa apariencia, de este tosco disfraz humanoide, no somos algo que podáis catalogar con vuestro ridículo intelecto. Yo simplemente soy un enviado, como otros que pasean libremente por cualquier parte de lo que vosotros llamáis tierra. ¿Vas a matarnos? Eso sería lo lógico. Déjame despedirme de ella. Creí que ya lo habías hecho. Me acerqué a Susana sin mirar atrás y la abracé con más fuerza que nunca. ¿Lo lograste? Está abierta. Quiero que salgas corriendo cuando yo te lo diga. ¿Qué pasará contigo? Tengo un plan. No discutas. Cuando yo te lo diga, no habrá más posibilidades. Besé de nuevo los labios de Susana, entre lágrimas, mientras un hormigueo me recorría las piernas casi haciéndome desfallecer. Estaba exhausto, pero el final ya estaba cerca. Muy bien, Tania. Aquí me tienes. Nadie te lo va a poner tan fácil como yo. ¡Venga, venga! Di un paso hacia ella, luego otro y otro, hasta quedar cara a cara con aquel ser diabólico disfrazado de ángel. Aceptas muy bien tu destino. Ojalá todos fueran así. Un coche se acercaba a la casa. Podía oírlo y esperaba que fuera el de la policía. Quizá al menos uno de los dos tenía una oportunidad. Sin pensarlo, me abalancé con todas mis fuerzas contra la mujer que tenía enfrente, agarrando con firmeza sus brazos en un vano intento de retenerla. ¡Ahora! ¡Corre! ¡Venga! ¡Corre! ¡Marco! ¡No! ¡Corre, por Dios! Me conmueves, Marco. Así que este es tu plan. Dar tu vida por la de ella. Los humanos sois fascinantes. ¿Hay alguien? ¿Hola? ¡Brad! ¡Socorro! ¡Aquí arriba, Brad! ¡Ahora, corre! Demasiado tarde. Debiste correr cuando pudiste. Con una fuerza sobrehumana, esa mujer me apartó de un golpe proyectando mi cuerpo contra el fregadero. Cuando quise reaccionar, ya era demasiado tarde. Aún con su forma humana, pero con una mirada que no era de este mundo, clavó sus ojos en los míos. Un gesto muy noble, pero inútil. Agarró por la cabeza a Susana. La puso de rodillas, mientras recogía del suelo un largo cuchillo de cocina. Es raro que estando tan enamorado hagas esto, Malco. ¿Que haga qué? Desde el suelo, sin poder moverme por el dolor, contemplé cómo colocaba el filo del cuchillo en el cuello de Susana y lentamente, sin ninguna piedad, rajó su garganta de lado a lado mientras ella me miraba sin poder hacer nada. Malco, acabas de matar a tu novia. Y diciendo esto, arrojó el cuchillo y salió corriendo por la puerta ya abierta, dejándome con el cadáver de Susana entre mis manos. Creí perder la razón. Mi mente no podía soportar aquella realidad. Me negaba a creer que esto estaba ocurriendo. ¿Es él? ¡Sí! ¡Él! ¡Él los mató a todos! Y ahora le ha cortado el cuello a su novia delante de mí. ¡Míreme! Estoy empapada con su sangre. Ayúdeme por lo que más quiera. Levante las manos y aléjese de ella. Yo... Es un monstruo. No se lo voy a repetir. Aléjese de ella y levante las manos. No me obligue. No se fíe de ella. En cualquier momento puede atacarle. Es un demonio. No dé un paso más. Está loco. Se lo dije. Cree que todo el mundo son demonios o algo así. ¡Oh, Dios mío! ¡Es Susana! ¡Está muerta! Tranquilo, Lester. Vamos a intentar reducirle. Ponte detrás de mí. ¡Cuidado! ¡Está completamente loco! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Lester, ahora! Sí. Y ahí es donde el mango de su escopeta me dejó sin sentido. Le agradezco que no me disparara. Fue todo un detalle. No se haga el gracioso. Si llega a ser el sheriff, le aseguro que ahora no estaba entre los vivos. ¿Y cree que eso me importa ya? Están todos muertos. Mi novia, mis amigos, y de pronto su amiguito Lester, usted, ¿Y yo? ¿Piensa matarnos y luego suicidarse? ¿Cómo va a hacerlo con esas esposas? Es que no ha escuchado nada de lo que le he contado. ¿Es este sordo o idiota, quizá? ¡Jódase, amigo! Es historia. Está jodido. ¿Cree que al juez le va a hacer gracia su relato de marcianos asesinos? Son seres de otra dimensión o algo así. Yo tampoco lo entiendo, pero eso no significa que no sea verdad. Que no esté ocurriendo. Brad, soy Lewis. Estoy en casa de Morton, cambio. ¿Qué hay de los cadáveres? Según el sospechoso, están todos muertos, cambio. Bueno, esto es confuso. Hay sangre por todas partes, pero no hay cuerpos. Frank está en la cocina donde sí hemos encontrado a Morton, cambio. Es absurdo. Estaban muertos. ¡Cállate, joder! ¿Está bien? Cambio. Está muerto, de un tiro en la cabeza. Le hemos reconocido por la ropa y su reloj. Está desfigurado. Cambio. Muy bien. La tormenta va a empeorar. Quiero que precintéis las puertas y vengáis para acá. Mañana cuando amaine iremos con el equipo. Intentaremos localizar al sheriff. Cambio. Muy bien. Voy a por Frank. Espera un momento. ¿Qué ocurre? He visto algo raro. ¿Ah? ¿Qué ha sido eso? El gato de los muertos. Me ha dado un susto de muerte. Espera. El puto gato. Sigo a la escucha. Hay algo raro. Los muertos tenían más bichos aparte del gato. Cambio. No lo sé. Creo que no. ¿Qué ocurre? Hay una sábana empapada en sangre. Y debajo hay algo moviéndose. Voy a acercarme. No. Que se largue. Dile que se vaya. ¡Cállate de una vez, cabrón! ¿Me habla a mí? No, perdona, Lewis. ¿Qué vas a hacer, cambio? Voy a destapar la sábana. Adelante, ten cuidado. No es buena idea. Yo tapé todos los cadáveres con sábanas. Si sigues hablando, te pego un tiro. Cuéntame, ¿qué ves? Estoy muy cerca. La sábana se mueve de la misma forma. Continuamente. Voy a destaparlo. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué ocurre, joder? ¡Lewis! Es horrible. No puede ser. ¡Mierda, Lewis! ¿Qué coño pasa? Es un cuerpo y se mueve. ¡Joder! ¡Está vivo! Tenemos un testigo. ¿Cómo se encuentra? ¡Mierda, Brad! No puede estar vivo, joder. No tiene cabeza, ni brazos, ni piernas. ¡Mierda! El torso. ¿Qué? Ya se lo dije. Un cuerpo desmembrado. Lo tapé con una sábana como al resto de cadáveres. Dios, no puedo más. Fran no responde. Yo me largo de aquí. Tranquilízate. Busca a Fran y venid hacia aquí ya. Voy a salir. No puedo más. ¡Mierda! ¡Fran! ¡Fran! Me mantengo a la escucha. Sal de ahí echando leches. ¿Qué coño está pasando, hijo de perra? Te lo he dicho mil veces, joder. Es esa zorra la que protegéis la que ha hecho todo esto. Lo que no comprendo es cómo se deshizo de los cuerpos si estaba conmigo. ¿Y ese cuerpo que se movía? ¿Cómo podía seguir vivo? Porque estaba muerto cuando tú lo viste. Gente, Brad, ¿cuánto tiempo aguantarías vivo sin cabeza? No te pases de listo. Sigues siendo el principal sospechoso. Joder, ¿me has visto matar a alguien con tus propios ojos? ¿Eh? ¡Mírame cuando te hablo! Vamos a morir todos si no hacemos nada. Es que no me oyes. Yo no he hecho nada. Espera, la radio. Brad, dime que sigues ahí. ¿Qué pasa, amigo? Estoy aquí, no me he ido. No estoy solo. Repítelo, Lewis. Que no estoy solo. Oí ruidos en la planta baja. Creí que era Frank, pero no es él. Hay varias personas paradas junto a la puerta. ¿Qué hacen? ¿Los reconoces? Mierda, Brad, está oscuro. No hacen nada, están parados. Parecen drogados o algo así. Mira, no te andes con miramientos. Saca el arma y sal de ahí. Intenta acojonarles. Mierda, me han visto. Se acercan. Ten cuidado, no te arriesgues. Quédense donde están. No se acerquen. Soy agente de policía. ¡Saca el arma, joder! se acerquen más. ¡Oh, por Dios! ¡Mierda, Lewis! ¿Qué ocurre? ¡Son ellos, joder! ¡Son ellos! ¡Podéis ir rápido! ¿Ellos quién? ¡Joder! ¡Esto es de locos! ¡No! ¡No me congeléis! ¡No me congeléis! ¡Ah! ¡Lewis, contesta! ¡Contesta! ¡Mierda! ¿Lewis? ¡Lewis! Está muerto, joder. Lo han matado. ¿Pero quién lo ha matado? ¿Quién son ellos? Dios, ya está. ¿Cómo he podido estar tan ciego? ¿Qué está? ¿Qué coño quieres decir? Los cuerpos nadie se los llevó. No hizo falta. Lo hicieron ellos mismos. ¿Qué? ¡Pero si están muertos! Exacto. No sé cómo, no tengo la menor idea. Pero los cadáveres han revivido y han atacado a tu compañero. ¡Eso es una estupidez! ¡Mierda, Brad! Tu amigo lo vio y nos lo dijo. Y ninguno nos dimos cuenta. ¿De qué hablas? Ese pedazo de carne que se movía sin parar bajo la sábana. No tenía ni piernas, ni brazos, ni cabeza. ¡Por todos los santos! Si hubiera podido, se hubiera alargado como nosotros. Pero... ¡pero no pudo! ¡Dios mío! ¡Entonces estaba vivo! Y lo seguirá estando. Dios, ¿te imaginas cómo debe ser vivir así? ¡Estamos jodidos! Tengo que alertar a Ralph y a su colega. Les envié a revisar el coche y les dije que se reunieran en la casa de Morton con Fran y Lewis. Espero que no hayan llegado aún. ¿No han escuchado nada de la otra conversación? No lo creo. Ellos usan otra frecuencia. Son del pueblo de Dog Falls. Está en este condado. Aquí nos echamos un cable de vez en cuando. Somos cuatro gatos. ¡Mierda, aquí nunca pasa nada! ¿Y qué hacemos con la chica? No te precipites. Aún no hay nada claro. Mira, chico. No te creo una sola palabra. Pero están pasando cosas muy raras y prefiero no arriesgarme. Avisaré a estos muchachos para que vengan para acá. Luego todos juntos iremos a ver a la chica e intentaremos aclararlo todo. Haz lo que quieras. Estamos jodidos de todas formas. Venga ya, joder. ¿Cuál era la maldita frecuencia? Aquí Brad Mullins. ¿Estáis por ahí, muchachos? Ralph, ¿estás ahí? Mierda, ¿cómo se llamaba el gordo? Pruebe otra frecuencia. Es esta, estoy seguro. Soy Derek. ¿Qué hay, Brad? Cojonudo. Ahora os cuento, ¿dónde estáis? Venid aquí inmediatamente. Es urgente. Por ahora no podemos. Hemos encontrado un cadáver en el coche. Parece una mujer y el cuerpo está calcinado. Es imposible. Me dijo que en el coche no había nadie más. Escucha, Derek. Dejate eso y venid aquí ya, por raro que os parezca. Es prioritario que vengáis aquí. Y... espera. ¿Desde dónde hablas? Desde el coche. Con el viento no podemos hablar ni oír en el exterior. Los walkies son inútiles en estas condiciones y... Vale, vale. ¿Dónde está Ralph? Está afuera, investigando el cadáver y tomando los datos del coche. Yo he venido al coche por mis guantes. He escuchado de casualidad. Dile que no se acerca a los cadáveres. Díselo, joder. Oye, Derek. Vea por Ralph y deja los cadáveres tal cual. Por favor, hacedme caso y venid cuanto antes. Está bien, Brad, ya me explicarás a qué viene todo esto. Se nos puede caer el pelo por abandonar la escena de un crimen así por las buenas. Además, hay solo un cuerpo, ¿me oyes? Te oigo. ¡Haz lo que te he dicho! Estoy de camino, corto y cierro. Mierda, dile que son dos. Oye, Derek. ¡Derek! Es inútil. Ha salido. ¿De dónde sacas que son dos cadáveres? Morton me dijo... me preguntó si habían escapado dos personas, una mujer y un hombre, no lo recuerdo. Olga y no sé quién, sí. Lo recuerdo, me lo has contado. Sí, y un tal Fran. Tendría lógica que fueran ellos los que estén en el coche. Intentaron huir y ella... ella los atacó y los mató. Y es ahí donde entro yo. ¡Mierda, mierda! Me creí toda esa historia del accidente. Muy bien. En cuanto lleguen aquí, iremos a ver a la chica y... ¡Esto es de locos! La muerta del coche se ha despertado y se ha cargado a Ralph. Cuando fui a buscarle, lo encontré en la nieve sobre un charco en Dios, sal de ahí echando leches. ¿Qué ha pasado con la mujer? La he disparado varias veces con la escopeta. Parecía no escucharme y seguía machacando el cráneo de Ralph con de piedra. Dios mío, no voy a dejar su cuerpo ahí fuera. Escucha, Derek, sal de ahí. Hay otro. Te digo que hay otro. ¡Derek! ¡Derek! Está muerto. Ahora somos los siguientes. Esto se va a acabar ya. ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? No me dejes aquí. Quítame estas esposas. Me llevaré esto. ¿Qué vas a hacer con la escopeta? Dejé a tu amiguita al cuidado de Mario. Voy a resolver esto de una vez por todas. ¡Eh! ¡Vuelve! ¡No me dejes aquí! Joder, está vivo. Brad. Mierda, a ver si Brad, no voy a salir de esta. Venga, un poco más. ¿Estás ahí, amigo? Estoy muy mal herido. Me he cargado a esa hija de puta. No creo que aguante mucho más. Ya está. Hola, hola. Eres Derek, ¿no? Soy un amigo. Me la he cargado. La he cosido a tiros. ¿Me oyes, Brad? Oye, no soy Brad. ¿Tú cómo estás? Estoy jodido. De esta no salgo. ¿Qué ha pasado? ¿Me oyes? Oye, ¿sigues ahí? ¿Estás ahí, amigo? Me agarró y me inyectó algo con esa cosa que tiene en los brazos. Pero la maté. La he dejado hecho un colador. Aguanta, Derek. Derek, hola. Mierda. ¡Nos vamos! ¿Qué ha pasado? Mejor no preguntes. ¿Has visto a la chica? ¿Dónde está? ¡No está! ¡Se ha esfumado, joder! ¡Y Mario también! Está todo lleno de sangre. Me temo lo peor. Mierda, si todo esto es solo cuestión de tiempo, la casa de Susana debe estar infestada de esos seres. ¿Y quién sabe qué más sitios? El mundo entero. ¡Mierda! ¿De dónde ha salido? ¡Quítame las esposas, joder! ¡Venga! Hola, Malco. Dispárala. ¿A qué esperas? No puedo hacer eso. Sería asesinato. El señor agente está en lo cierto. Estoy desarmada. ¿Qué iba a hacerle? ¿Comérmelo? No dejes que se acerque. ¿Dónde está mi compañero? ¿Quién? ¿Ese estúpido policía? ¿Dónde está Mario? Estaba todo lleno de sangre. Está aquí y allá, en todas partes. No creo que esté en condiciones de venir. ¿Lo has matado también? No sé de qué va todo esto, pero si no se echa al suelo con las manos en alto, me veré obligado a... ¡Fantéticas criaturas! Suéltalo, por Dios, no lo hagas. Debiste creer a Marco. Al menos, él es humano. Por el momento. ¿Qué vas a hacerle? No, otra vez no. Bueno, Malco, solo quedamos tú y yo. ¿Qué te apetece hacer? Si no estuviera sujeto con estas esposas, te arrancaría la cabeza. Me sorprende que por fin hayas dejado salir tu lado salvaje. Bueno, ¿a qué esperas? Mátame de una vez. Hazme pedazos, monstruo infernal. ¿Qué te hace pensar que vaya a matarte? El resto de tus amiguitos, o su mayoría, no están muertos. Bueno, del todo. Ahora son mis esclavos. Nuestros esclavos. Esclavos para nuestra causa. Y pronto será así para toda la humanidad. Ese es vuestro destino. ¿Qué estás haciendo con nosotros? Es muy sencillo. Algunos de vosotros aún nos podéis ser útiles de alguna forma. Como has podido ver, la mayoría de tus amigos se aburrían tanto en la muerte que han decidido volver para hacernos compañía. ¿Qué son? ¿Por qué siguen vivos? Si a eso le puedes llamar vida. Son nuestros esclavos. Una vez que son inoculados, su cuerpo y su mente pasan a nuestro servicio. Son sicarios sin alma ni cerebro. Solo obedecen y al final mueren. Es el nuevo ciclo de la vida. ¿Y Susana qué pasará con ella? Nada. Está muerta. Bien muerta. Simplemente le reban el cuello. ¿Por qué crees que iba a volver ella? Maldita zorra. Deberías darme las gracias. Muchos de esos infelices que han regresado a la vida preferirían estar muertos, te lo aseguro. ¿Qué quieres de ellos? ¿Por qué no los dejas morir en paz? El ser humano desde siempre ha sido el peor enemigo para él mismo. ¿Qué mejor manera de acabar con la raza humana que autodestruyéndose? ¿No te parece coherente, Malco? Me parece que estás loca o loco o lo que sea. No te engañes, Malco. Yo no soy ni él ni ella. Ahora soy todo y nada a la vez. Soy una ínfima parte de aquellos seres que por derecho propio son dueños y señores del universo. Solo reclaman lo que es suyo. Yo antes era una chica normal y corriente. Me llamaba Tania y era tal cual me has conocido hasta hace pocas horas. El ente que se apoderó de mí me dejó una parte de conciencia que me permitiera conservar un mínimo de humanidad para poder llevar a cabo el trabajo. ¿Qué trabajo? El único trabajo que queda por hacer. Eliminar de la faz de la Tierra la raza humana, la molesta y mezquina raza humana. Bastante tiempo ha pululado por el mundo sin aportar gran cosa. Dentro de muy poco tiempo será barrida por completo y un nuevo orden se establecerá y unos pocos elegidos podrán gozar de las maravillas de este nuevo mundo. Solo unos pocos privilegiados podrán contemplar y ser parte del cambio. ¿De qué coño estás hablando? Te estoy haciendo una proposición. Te estoy dando una oportunidad. La oportunidad de acompañarme. De acompañarnos por la eternidad de los tiempos, por infinidad de mundos, por dimensiones que tu mente jamás hubiera soñado explorar. Ven conmigo o sé uno de ellos. ¿Me estás diciendo que te ayude a destruir mi especie? Estás loca. De una u otra forma lo harás. No tienes opción. Tú decides cómo. ¿Quieres ser un títere sin alma y con los días contados? ¿O vivir por eones entre dioses? Estás loca. No traicionaré a mi especie. Dentro de pocos días no existirá tu especie. Contigo o sin ti. No desperdicies esta oportunidad. No te acerques más. Te pondré las cosas más fáciles. ¿Qué haces? Por Dios, no me toques. Sé que te gustó. ¿Qué dices? Sé que disfrutaste cuando te besé. Estás loca. Lo vi en tus ojos. No te acerques más. Bésame. Lo estás deseando. Ya no te queda nada ni nadie. No. Bésame, Malco. Hazlo. Hazlo. Me he mantenido callado toda tu historia por respeto y porque me parecía muy interesante, pero esto ya es lo más. Así que la marciana del espacio quería besarte. Bueno, no era tan simple. Ella era irresistible. Había algo en su mirada de reptil que me había hipnotizado. Por un lado, quería matar a aquel ser, pero por otro, me había enamorado como un idiota de aquella criatura o lo que fuera. ¿Y qué hiciste? La besé. ¡Venga ya! La besé como jamás había besado a alguien en mi vida. Fue algo increíble. Algo... ¿Y entonces? Después de ese momento de sumo placer, de locura, de pasión, abrí los ojos y vi cómo ella se alejaba. ¿Qué haces? No me dejes aquí. Ahora debes estar solo. Debes afrontar el cambio, la transformación tú solo. Sé que podrás hacerlo. ¡No me dejes aquí! Un terrible dolor me atenazó por completo. Caí al suelo y me revolví como si mis entrañas ardieran y se escaparan de mí. No sé el tiempo que pasó, pero ese instante, por breve que fuera, me hizo experimentar el dolor y el miedo más absoluto que puede mente alguna imaginar. En un momento todo cobró sentido para mí. La sabiduría del universo se agolpaba ahora en mi ser y era consciente de que yo mismo no era capaz de albergar tanto conocimiento, tanta experiencia, tanto poder. Entonces fui consciente de que no estaba solo. Ahora ya no era un individuo. Ya no era un simple ser humano. Ahora era parte de algo más. De algo grande, enorme. Y la transformación no había hecho más que comenzar. Cuando quise darme cuenta, ya estaba fuera de la estación de policía. Había arrancado los grilletes que me sujetaban y lo había hecho sin darme cuenta. Mi poder era enorme y desconocido para mí. En ese momento también me di cuenta de que aquel ser que ahora era mi compañera, había estado jugando con nosotros. Nos había puesto a prueba, pues podía haber acabado con todos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿por qué nos mató en el acto? ¿Por qué? Porque quería divertirse a nuestra costa, porque quería jugar, porque tenía curiosidad, no lo sé. Quizá la molécula de esencia humana que aún habita en ella o en mí nos hace comportarnos así, quién sabe. No todo puede explicarse o debe saberse. Es una historia buenísima. Bien, ¿le ha gustado? Es que me ha encantado. Una historia nada navideña, pero muy entretenida. Me alegro. Al menos hemos pasado un rato agradable. No he pensado en escribirla, publicarla. Parece sacado de un libro del Stephen King. Mira, ya ha llegado. Se ha adelantado. ¿Quién es? ¿Tu chica, la extraterrestre? Sí, claro. Ya le dije que era su historia. Oiga, nosotros vamos camino del paso de Borma. ¿Quiere que la acerquemos? Bueno, aún falta casi una hora para el siguiente autobús. La verdad es que se lo agradecería. Además, allí hay una estación de autobuses con cafetería y de todo. Bueno, pues venga entonces. Hola, Tania. ¿Cómo fue todo? Bien. Todo marcha según lo previsto. ¿Quién es? Es un amigo que he hecho mientras te esperaba. Va hacia el paso de Borma. Podemos acercarlo, ¿no? No hay problema. Puede ir atrás. Muy bien. Anda, pasa. Hola. Hola. ¿Usted es Tania? Sí. ¿Qué tal? Encantado. Me llamo Tadeo. Me ha hablado su amigo mucho de usted y de sus aventuras. ¿Ah, sí? Creo que su novio tiene mucha imaginación. Podría hacerse famoso escribiendo libros de horror. Bueno, yo solo he contado la realidad. No tiene mucho mérito, solo memoria y paciencia. Sí, lo que usted diga, amigo. La mayor debilidad del ser humano, nunca se creen nada de lo que les dices. Siempre necesitan pruebas, pruebas. Vaya, usted va a seguir con el rollo ese de las dimensiones y los seres supremos. Lo que hay que ver. ¿Un poco de música, Tadeo? Claro. Oiga, este plástico, ¿por qué llevan plastificados los asientos? ¿Y el suelo? No nos gustan las manchas. La sangre es muy escandalosa. Sale muy mal de la tapicería. Oiga, esto ya es un poco raro. Se están pasando con la broma. ¿Qué broma? ¿Es que no escucha? Paren el coche, que quiero bajarme. ¿Estás seguro? Estamos en medio de la nada. Que me da igual. Prefiero eso a quedarme un segundo más con ustedes, que están locos. Vamos, no se ponga nervioso. No creerá que vamos a comérnoslo. No sea bobo. Pare ahora mismo. Mire, allí hay gente, déjenme allí. Como quiera. Están locos, váyanse al infierno ya. Hasta la vista, Tadeo. Adiós. Perra. Ahí hay gente, seguro que alguien me pueda acercar. Joder, qué frío. Oiga, buenas noches. ¿Van ustedes por casualidad a...? ¿Pero qué es esto? ¿Próxima parada? Baker's Hill, a unos 30 kilómetros. ¿Ponemos algo de música? ¿Qué tal algo navideño? We'll be right back. old-fashioned Christmas. An old-fashioned Christmas. Family faces, wide open spaces, covered with snow. Right now my mom's there in the kitchen, basting the Christmas bird. You'll have to take my word, you can't find that at the automat. An old-fashioned fireplace, give me an old-fashioned fireplace. My heart remembers smoldering embers, warm your glow. I'd trade that whole Manhattan skyline, the shimmering steel and chrome, for one old-fashioned Christmas back home. Right now my mom's there in the kitchen, basting the Christmas bird. You'll have to take my word, you can't find that at the automat. An old-fashioned fireplace, give me an old-fashioned fireplace. My heart remembers smoldering embers, warmly aglow. I'd trade the whole Manhattan skyline, the shimmering steel and chrome, for Christmas back Presentadores: Miguel Ángel Pulido, Antonio Reverte Lucena, Tío Crepi. En este programa han escuchado el siguiente relato: Un nuevo orden, por Miguel Ángel Pulido. Han intervenido en este relato Rafa Casete como Bob Morton, Miguel Ángel Pulido como Malco, Laura Torres como Tania, Jordi Armisen como viajero del autobús, Antonio Reverte Lucena como ayudante del sheriff, Luis Álvarez como amigo de Malco, Elena Rubio como Susana, Miguel Pulido como agente 2, Carlos Calvente como agente de Radio 1, Antonio Marchena como agente de Radio 2. Durante este relato hemos escuchado los siguientes extractos musicales: The Christmas Wands, Frank Sinatra; An Old Fashioned Christmas, Frank Sinatra; Bright Lights, Bigger City, CeeLo Green; Pay My Dues, Anastasia, Fast Lane, Megadeth, Cowboys From Hell, Pantera, Don't Lie, Black Eyed Peas, Personal Jesus, Depeche Mode, Christmas, Mariah Carey. Durante este programa hemos escuchado también el siguiente extracto musical. Banda sonora de Viernes 13 por Henry Manfredini. Producción y montaje, Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2012.